con Alejandro Villalobos. Bien, hacemos una pequeña pausa. Yo sabía que iba a llamar. Aquí, perdón, le contesto. Hola, Papuchis. Sí, buenas, para lo de participar en los 20 superclásicos. Bueno, ¿ahora qué concursito está haciendo? ¿Otra vez está regalando discos de Ricardo Arjona? Está como enhuesado, Mega Fox. Bueno, venga, antes de hacer la pausa y voy a un corte, Papuchis, mire, me escribe una fan suya, pero que solo tiene una pregunta. Papuchis, explíquele a ella y a la gente su tono de voz tan sensual. ¿De dónde sale? ¿Es su voz natural o qué es? Cuéntenos. No, Villalobos, lo de mi voz es un estilo, mano. Así como tenía su estilo su majestad Diomedes Díaz, o la voz ronqueta del Tino Asprilla, que hablaba como si le estuvieran espichando las asprillas. Bueno, Papuchis, ¿qué tiene mi voz? Es única, irrepetible, inverosímil, dinámica y poderosa. Y yo con esa voz es que estoy al aire. Perdóneme, tengo que ir a una pausa. Volvemos en un momento con agrupaciones como Chicago, Toto y tal vez Survivor, una de ellas será la número uno para el año 82. Lo sabremos después de una pausa. Ya volvemos. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, acá seguimos en Claro de Parque La Colina. Acá lo van a atender muy bien cuando usted venga. Y yo, bueno, quiero recomendarle varias cosas, ¿no? Este es el primer gran madrugón 2022 aquí en Claro, en Parque La Colina, para que ustedes vengan. Y hombre, pues ustedes se pueden sorprender en serio porque hay más de 100 referencias en smartphones que van a encontrar, bueno, en Claro y en nuestra gran variedad también que tenemos para tecnología para el hogar. Hay una sorpresa con el nuevo lanzamiento del Oppo Reno 6 Lite de 128 gigas. Y quiero hacer énfasis en ese lanzamiento porque es un smartphone, digamos, que tiene una cámara principal de 48 megapíxeles. ¿Esto qué pasa? Pues hombre, que tiene un mayor detalle en HD, una cámara de profundidad para efecto bokeh. De pronto la gente no sabe qué es el efecto bokeh. Bueno, es un efecto de fondo ligeramente desenfocado, pero es de gran estética, se ve espectacular, yo ya lo he visto. Y una cámara, además de lente macro, que pues usted con esta cámara pues va a capturar detalles en miniatura. Además, pues de los excelentes, o de las excelentes mejor cámaras, usted también tiene que tener en cuenta el diseño único Reno Glow, que es lujoso, es de una apariencia lujosa, que además resiste el uso. También cuenta con una poderosa batería de 5000 miliamperios que se pueden cargar el 54% en tan solo 30 minutos y una RAM expandible para mejorar su desempeño. ¿Dónde va a encontrar eso? Aquí en Claro de Parque La Colina. El centro comercial ahorita está delicioso, no hay tanta gente, usted puede venir ya. Igual vamos a estar hasta las 8 de la noche para que usted venga y bueno, pregunte y averigüe todo lo que le estoy contando, ¿no? Además, para que ustedes se estrenen en este madrugón de Claro, van a poder financiar ese smartphone hasta en 24 meses. Ojo, 24 meses directamente con la factura Claro, financiado con el 0% de interés, pagando con las tarjetas de crédito del Banco de Bogotá. Aquí los espero, yo me voy a quedar una hora más acá esperándolos para que vengan al local Claro 219, es decir, en el segundo piso. Es muy fácil llegar aquí en Claro con la FM. Ya hoy nos oímos, sigan con Alejandro. Trae tu sueldo a la cuenta de nómina Ave Villas con todo lo que quieres. Ave Villas presenta. Nos vamos de fiesta a los 80. Nos vamos de fiesta a los 90. Como las fiestas prom, las fiestas de 15 años. ¡Alarma! Miniteca. Miniteca FM, este sábado a las 6 de la tarde. Aquí en la FM. Y hasta las 11 de la noche. Miniteca FM, los sábados de 6 a 11 en la FM. Para ti, que eres pensionado, tenemos el crédito de Libranza Ave Villas con tasas y plazos preferenciales que además piensa en tu salud. Pídelo y accede a un plan de medicina prepagada con Colmédica que puedes compartir con tu familia o amigos a una tarifa especial y con orientación médica 24/7, exámenes de apoyo diagnóstico y más de 100 especialidades en salud. Pide ya tu crédito de Libranza en cualquier oficina Ave Villas o llama a la línea nacional 018-041-6182. Conoce más en avevillas.com.co. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Val. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Vigilado Supersalud. Consejo número 36. Si quieres sorprender a todos, haz que tu casa hable por ti. Lógralo con los muebles y decoración Tugo. Compra en Tugo.co y retira en cualquier tienda Tugo. 20 años de buenos consejos. Tugo, diseño para todos. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré. Soluciones. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. FM, siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, Parque La Colina, hombre, es que a mí me encanta este centro comercial y me encanta el local de Claro. Es un local que usted va a ver en el segundo piso, local 219, para que lo tenga pendiente. Un local imponente, obviamente rojo, como es el color de Claro, donde usted lo van a atender supremamente bien y donde, hombre, pues usted va a poder averiguar muchas de las cosas en este primer gran madrugón 2022 en Claro, para que ustedes vengan, se sorprendan con las más de 100 referencias en smartphones. Yo ya he visto el mío por ahí. Yo de hecho necesitaba hacer una vueltica acá en Claro y ya vi la referencia que quiero. Hay más de 100 referencias. Y pregunte también por el Oppo Reno 6 Lite de 128 gigas, que es un smartphone equipado con una cámara principal de 48 megapíxeles, cámara de profundidad para el efecto bokeh, ligeramente desenfocado, pero que tiene una gran estética, y una cámara de lente macro para capturar detalles en miniatura. Oppo Reno 6 Lite, pregunte por esa referencia. También cuenta con una poderosa batería de 5000 miliamperios. Por ese tema de, es que si no tengo pila en el smartphone, en el celular, pues bueno, con esto no tendrá problema, porque además usted va a poder cargarlo el 54% en tan solo 30 minutos y una RAM expandible para mejorar su desempeño. Si usted lo quiere llevar y le interesa lo que le estoy contando, venga Claro de Parque La Colina para que estrenen en este madrugón y pueda financiar su smartphone hasta en 24 meses directamente con la factura Claro o financiando con 0% de interés, pagando con tarjetas de crédito del Banco de Bogotá. Aquí los espero, Parque La Colina, en el local Claro, local 219. Alejandro, siga con los 20 superclásicos, por favor. Ya están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Y aquí estamos, sí, de regreso con los 20 superclásicos. Con ustedes, un dúo exitosísimo en los 80s. Aquí está Daryl Hall y John Oates, puesto número 10 con Man Eater. Superclásico número 10.

pensado, que ha decidido que seguimos siendo amigos. Y yo estoy temblando y llorando. Me había jurado que nunca iba a llorar, escuchando cada palabra que no quiero escuchar. Superclásicos. La FM. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, seguimos aquí en Parque La Colina. Estamos con la gente de Claro que están entrando. Bienvenidos a este local de Claro de Parque La Colina. Por favor, ingresen, vengan, porque hay cosas importantísimas que tenemos que hacer el día de hoy acá en Claro, en Parque La Colina. Primero contarles que, bueno, estamos en el Gran Madrugón 2022 en Claro. Vamos hasta las 8 de la noche, ¿no? Acá en Parque La Colina, para que ustedes vengan, pues, y miren las 100 referencias. Son más de 100 referencias en smartphones. Les he venido hablando del Oppo Reno 6 Lite de 128 GB. Un smartphone que tiene una cámara preciosa, espectacular, principal, de 48 megapíxeles, para tener un mayor detalle en HD, cámara de profundidad, perfecto, bokeh, se puede decir, bokeh, un efecto de fondo ligeramente desenfocado, igual de gran estética, se ve muy bonita las fotos con ese efecto. Una cámara de lente macro para tener detalles en miniatura, un diseño además hermoso, Reno Glow, de apariencia lujosa, además resiste el uso. Y todo esto que les estoy diciendo de este Oppo Reno 6 Lite, además la batería, hablemos de la batería, 5000 miliamperios, se pueden cargar el 54% en solo 30 minutos y una RAM que se expande para mejorar ese desempeño. Si ustedes quieren averiguar ese celular, primero tienen que venir acá a Parque La Colina al local de Claro, local 219, en el segundo piso, por supuesto, ¿cierto? Y para que estrenen en el madrugón de Claro, pues pueden financiar su smartphone hasta 24 meses directamente con la factura Claro, o financiarlo con 0% de interés pagando con las tarjetas de crédito del Banco de Bogotá. No lo piense más, salga de la casa y si está en la calle oyéndome, venga al centro comercial Parque La Colina, al local de Claro. Aquí los espero. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Y volvemos con nuestro conteo y los 5 primeros lugares en los 20 superclásicos de 1982. La siguiente canción fue originalmente compuesta en 1975 por el grupo The Arrows y sonaba así. Empezando los 2000, Britney Spears hizo una versión pop que no contó con muy buena crítica y sonaba así. Pero la que marcó huella fue la de Joan Jett and the Blackhearts en 1982. Aquí está. I love rock and roll. Joan Jett and the Blackhearts. Superclásico número 5. Tell it wouldn't be long that he was with me. Yeah,

Superclásicos con Alejandro Villalobos. Ahí estaba la canción número uno de 1982. Y llegamos al final de nuestro programa. La grabación en Logic Pro, Manuel Villalobos. Coordinador de invitados, Carlos Sarria. Conteo y voiceover, María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. Edición en podcast, Diego Wagner. Mi nombre es Alejandro Villalobos. Les agradezco por habernos acompañado estas horas de un viaje al pasado con los superclásicos. Hasta la próxima. Abrazos en estéreo para todos. Chao, chao. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, y ese lugar cerca a los oyentes de la FM, pues fue aquí en Parque La Colina, en el centro comercial Parque La Colina, en el local de Claro. Vamos a resumir, hemos pasado una mañana muy agradable, y pues bueno, resumiendo entonces todo lo que les he contado, es el primer gran madrugón 2022 en Claro, aquí en Parque La Colina, para que ustedes vengan, se sorprendan con todo lo que hay, más de 100 referencias en smartphones que ustedes encuentran aquí en Claro, ¿verdad? Hay una sorpresa con el nuevo lanzamiento del Oppo Reno 6 Lite de 128 gigas. Es un smartphone equipado con una cámara, pero es hermosa la cámara. Hombre, la cámara principal, 48 megapíxeles. Para mayor detalle en HD, tiene una cámara de profundidad para efecto bokeh, ¿no? Un efecto de fondo ligeramente desenfocado de gran estética. Una cámara de lente macro para los detalles en miniatura y además... Es una apariencia hermosa porque es un diseño único Reno Glow que lo hace ver lujoso y además que resiste al uso. Por la batería, no se preocupe, 5000 miliamperios que se pueden cargar al 54% en tan solo 30 minutos, ojo, ¿no? Y una RAM expandible para mejorar el desempeño. Si ustedes quieren esto, vengan al madrugón de Claro. Hoy vamos a estar acá hasta las 8 de la noche, acá en Parque La Colina. Pueden financiar su smartphone hasta en 24 meses directamente con su factura Claro, que eso es buenísimo porque pues ya lo empieza a pagar con la factura, o lo financia con 0% de interés pagando con tarjetas de crédito del Banco de Bogotá. Así que no esperen más, visítenos en esta jornada de hasta las 8 de la noche, aquí en Parque La Colina, en el local de Claro, número 219, y así demuestras que Claro, y con Claro además puedes todo. Con Claro puedes todo, no se les olvide. Yo soy Carlos Sarria, quédense con Camila Wills y nos vemos a las 4 de la tarde aquí en la FM. Un gran abrazo para todos. La FM regresa en momentos con Camila Wills. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no tirar, si pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Hey, tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. No importa si estás en la playa, en el bosque o en la ciudad. Empieza el año conectado desde donde estés con tu plan postpago de 30 gigas, redes y minutos ilimitados. Además, activa tu roaming en Bolivia, Perú y Ecuador sin costo adicional. Llama numeral 400 y pide el tuyo. Sujeto a disponibilidad de cobertura. Términos y condiciones en claro.com.co. Si vas a renovar, primero inspírate. ¿Buscas inspiración para crear los espacios que sueñas? Échale un vistazo al catálogo de To Go de cada mes. Ideas, consejos, muebles y oportunidades. 20 años de buenos consejos. To Go, diseño para todos. Esta maldita traga en la que siento por ti no sale de mi cabeza desde que te conocí. Y si pudiera devolver el tiempo, sin ninguna duda me enamoro de ti. Esta maldita traga se volvió la razón que te hayas convertido en mi vida lo mejor. Si tú estás conmigo, no sé. Te la dedico muy pronto en las noches. Canal RCN. Si estás planeando tu próximo destino, hazlo al mando de tu nuevo Audi Q3 Progressive desde 173,900,000 pesos. Ven a los coches y llévalo con Audi Care incluido. Te esperamos en la carrera 70 número 130 en Morato. Aplican términos y condiciones. La superestación está al aire. Descarga la aplicación de iOS y Android y disfruta 24 horas de los mejores éxitos de 88.9, recordando los programas y personajes que nos acompañaron. Que no me duermo. 20 superéxitos. Disco Night. www.superestacion.fm. La evolución digital de la radio. Disfruta el refrescante y delicioso sabor de Postobón Aqua en la presentación de 1.5 litros por solo 3,000 pesos en sus tres sabores: frutos rojos, frutos verdes y frutos cítricos, endulzada con stevia, ligeramente gasificada, sabor natural y cero calorías. Postobón Aqua, el punto exacto. Precio sugerido al público. La mejor forma